Bienvenidos a la primera emisión de este espacio que nombramos como Disidente, donde podrán escuchar música proveniente de la isla de Jamaica, como es el buen reggae y algo de ska, así como las variantes de estos géneros. Durante esta emisión nos vamos a hablar un poco más de lo que va a tratar este espacio. Mientras tanto vamos a comenzar con algo de reggae, con la canción Revolution de Dennis Brown, y ojalá que les guste. Thank you. revolution. A revolution. Way I, way I, way I. Esta canción fue de Dennis Brown, uno de los pioneros del reggae, y bueno, el nombre de la canción, Revolution, expresa la base de lo que va a tratar este programa, puesto que el objetivo de Disidente es transmitir un poco de conciencia a través de la música, así como lo hicieron los autores de estas canciones. Bueno, queremos más que nada poder crear un lugar mejor donde podamos seguir escuchando y disfrutando de estos ritmos jamaiquinos. Y ahora vamos a continuar con más reggae, con la canción Rasta Should Be Deeper de Junior K. I am watching them, it's like they're changing everything. Where Rasta is all about true love, positivity where we bring. So they should know words of Jah is ever living. My man say deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Down to wear coffee and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. It's more than the turban, more than the robe, and more than the natty hair. It's much, much more than to say Selassie and Marcus I. Me no do this for image, me no mimic. Me no do this for fame, go and tell them Kelly. Me no do this for my thing again. Now for call them dead Rasta, they should be ashamed. I call King Selassie name in vain. Tell them it's no game. Them a wolf, so me see them spiraling down. Tell ya rock off Gibraltar, standing firm and solid ground. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Time to wear coffee and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. Yeah, man. I'm a brother's keeper. Ever so humble, me no grumble, me a satisfied. With the little that I gave to I and I. Green and gold, Jah in control. Promise and is there for our duty to be old. So Rasta, don't you defer. Stand firm and don't you quiver. King Selassie, I Almighty will deliver. Touch not the Lord Almighty, then don't you defy. And your works must be pure in Jah's sight. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. I'm my brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Down to wear coffee and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. I'm my brother's keeper. You see the elders and we're set. It must be turning in them bread. Just we see how them young younger as the head. That when shouting them death. Who don't go to sleep. Members say the road to Zion is one way. Some living out glass house and still chewing stone. All them boys and barriers, Rasta broke it down. As long as the king sit upon the throne, Rasta man is never on his own. That's why me say deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. Down to wear coffee and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. vieillards assis sur le bord du trottoir avec leur litron de pinard. Ils parlaient tristement du sort de deux vieux copains qui étaient morts, de vieux camarades de bord qui tâtaient du goulot trop fort. Mais c'était leur seule machine à jouir, leur manière à eux de mourir avec un soupçon de sourire paumé sur leur masque de cire. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Suena fuerte en todo el mundo, así como en nuestra América. Y ahora vamos a continuar con ritmos latinos, con el Nati Combo de Sergio Colombo, a quienes hace 2 años estuvimos en San Luis, al lado de Alika y del Orientside Crew. Esto es Cómo Decirte, del Nati Combo.

Esta canción se llama My Name de Somos Uno Sound System. You wanna know my name? How about say? You wanna know my name? Look at that cocoa man. You wanna know my name? My name. You wanna know my name? Someone to tell you. Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. We come again and again. My recombination makes the rhythm fly. Cuba and Jamaica in a Mexico. Roots rock reggae in a wicked dance hall. Unity of race is showing in your face. We come to teach the human race. There's no need to fight and no need for war. Cause they don't even know what they're fighting for. That's why we bring this song of peace. I know shut up, me say I speak my peace. Because I might know what I'm working for. I'm working for love and I yes I want more. Unity and more strength. More love to give and more respect. You will put Babylon, what you expect? More stress, fall up on your chest. You wanna know my name? I'm not see. You wanna know my name? You got the cocoa man. You wanna know my name? My name. You wanna know my name? So what do you do? Somos gente de bien, la sorpresa elemental que le advertí. Ras Cocoman, I'm a breeding, a boxy, abriendo fuego a Babilonia. Pues es fácil hacer ver las mentiras ante los ojos de tu gente. Burn on the wiki man, with the blazing fire. Yo, ahí somos uno y queremos la paz. Te vamos a tratar como mismo tú me tratas. Ahí somos uno y queremos la paz. Te vamos a tratar como un verdadero rasta. Ahí somos uno y queremos la paz. Te vamos a tratar como mismo tú me tratas. Talio, somos uno y queremos la paz. Vamos a tratar como un verdadero rasta. You wanna know my name? Avanti. You wanna know my name? You got the coco man. You wanna know my name? My name. You wanna know my name? Tú quieres cantar el sonido de mi voz, yo te voy a endulzar. Porque morenita si te viene a cantar. En mi sentimiento el sonido original. Desde Chile interpretando yo te pongo a pensar. Dime la verdad, dime la verdad. Desde el barrio al escenario venimos dejando la pata, esa es la bola. Pa' mi gente linda yo les vengo a rimar. Morenita desde Chile sembrando la paz, incentivando la tolerancia y el levantamiento espiritual. Toda mi gente, somos uno, Moyené, morenita en la casa. You wanna know my name? Avanti. You wanna know my name? You got the coco man. You wanna know my name? Tu dedico este sound system para toda la nación. Mucho tiempo hemos sufrido, ya viene la bendición. Somos uno sound system haciendo la combinación. Almighty Quincela, si tú me das la inspiración. Para cantar, para avanzar, para que todo este pueblo se pueda iluminar. Mi corazón no deja de latir, por gracias y alabanzas allá Rastafari como que. Mi corazón no deja de latir, Abachi Coco Mamo, Jenny Samuel Eti. Yo, you wanna know my name? Abachi. You wanna know my name? You got the Coco Man. You wanna know my name? My name. You wanna know my name? So what do you do? Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. Why? Why? Why? It really ba ba ba ba ba. Fue My Name de Somos Uno Sound System, en la que participan Ras Coco. Dando una conexión, vamos a continuar con más reggae. Ahora vamos a escuchar la canción Respeto, pero vamos a hablar un poco más de... Bueno, él fue productor y también productor de Al Pancho. Vamos a escuchar a Doc. Hola, Ártica. Tropical Sound. Más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. No hay nada en este mundo como el camino de respetar. You hear? Se hacen ligeros los pasos y no hay piedras con que tropezar. No hay nada en este mundo como el camino de respetar. Se hacen ligeros los pasos y no hay piedras con que tropezar. Navegamos todos en este gran barco ya, y todos debemos hacerlo flotar. Con tanto odio y mentira, escucha bien, va a pasar que el barco va a encallar. Navegamos todos en este gran barco ya, y todos debemos hacerlo flotar. Con tanto odio y rencor, escucha bien, va a pasar que todos nos vamos a ahogar. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. No falla mi no más y banco. Respeto en ti, vos no. Respeto, respeto en ti. Respeto en ti, vos no. Gran barco ya, debemos hacerlo flotar. Con tanto odio y rencor, escucha bien, va a pasar que todos nos vamos a ahogar. Navegamos todos en este gran barco ya, y todos debemos hacerlo flotar. Con tanto odio y mentira, escucha bien, va a pasar que todos nos vamos a ahogar. Yeah. Conciencia y meditación son los instrumentos para navegar. Mantén tus buenas intenciones y el viento no dejará de soplar. Conciencia y meditación son los instrumentos de navegación. Mantén tus buenas intenciones y el viento se llenará tu corazón. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Respeto es de las cosas más grandes que hay. Man, respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. Respect only. But nobody seems to listen yet. Me talking about respect, me send me talking about respect. Talking about respect, but nobody seems to listen yet. I ain't talking about respect. Talking about respect, talking about respect. And why did you leave? Respect, don't leave me now. Rastafari, hey, oh, Jaja, God of Abandonado. generation. Generation. A Dr. Mayer con la canción Respeto. Y ahora vamos a continuar con Ya Fabio y el Nati Congo con la canción Youth Them World. Ah, no. Vamos a continuar. Esa es la canción que acabamos de escuchar, a Ya Fabio y el Nati Congo con la canción Youth Them World. Ahora vamos a escuchar una banda orgullosamente potosina, ellos son Rebellion, con una canción muy chida de ellos y muy linda también, se llama Princesa. Mira, príncipe, mira a la joven que entra en estos momentos al salón. Pues verdad, qué hermosura, parece una aparición. Ven, vamos a su lado, quiero que sea mi pareja toda la noche. Hermosa señorita, o tal vez deba decir princesa. Princesa, princesa, princesa. She's my queen. She's I. Lovely person. Sweet red music. Mr. Music. Play something good. Please. For my queen. Déjame decirte todo lo que siento por ti. For you. Déjame compartir contigo todo lo que hay aquí. Yes. Y déjame decirte que me haces tan feliz. Día tras día, mira, me haces sonreír. Todo mejor, todo mejor, todo mejor puede ir. Princesa, la razón de mi existir, princesa. Déjame dormir contigo y quedarme siempre así. Liz. Déjame contarte una historia sin fin. Listen. Y déjame decirte que me haces tan feliz. Cada uno de los sueños que tengo yo para ti, para ti. El amor de Jah, Rastafari, Alfa y Omega. Porque ningún hombre es una isla, ningún hombre debe estar solo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. De mi existir, princesa. Oh, oh, oh. Luz de este mundo, principio sin fin. Ya bendice a todo corazón puro. Yes, man. The version. Rahim Selecta. Yes. Rebellion Sound Crew. Yo. Love our respect. Princesa, yo quisiera rogaros que bailarais conmigo toda la noche. Yeah. Amor, amor, amor. Toda la noche. Stir it up, little darling. Stir it up. Come on, baby. Revuélvelo. Ay, mira, revuélvelo. Revuélvelo. Princesa, revuélvelo, revuélvelo. Ay, mira, revuélvelo. Sugar, sugar, I love you. Sugar, sugar, I need you. Sugar, sugar, I love you. Sugar, sugar, I need you. Yo te necesito. Yo te necesito, yo te necesito, amor. Yo te necesito. Cuando te diste vuelta y caminaste hacia esta puerta, te digo que me dolió. Oh, no, no, no. Separarse es muy difícil de hacer. Separarse es muy difícil de hacer. I miss you so, baby. China girl, it's a trouble to a man. China girl, it's a trouble to a man. She wants, she wants, she wants everything. She wants downtown, she wants uptown. China girl, it's a trouble to a man. China girl, it's a trouble to a man. She wants, she wants, she wants everything. She wants uptown, she wants downtown. China girl. Oh, oh, oh, China girl. Oh, no, baby, don't go. Oh, no, baby, don't go. Oh, no, baby, don't go. Oh, no, baby, don't go. Oh, no, baby, don't go. Oh, no, baby, don't go. Oh, no, baby, don't go. Princesa. Bueno, esta canción fue de la banda Rebellion, quienes ya llevan un buen rato sonando y el pasado noviembre anduvieron festejando su quinto aniversario, acompañados de Lengua Alerta, Quilamar, School 77, MC Aqual, bueno, quien también es de San Luis. Y pues desde aquí los felicitamos por seguir sonando, Andronia. Y ahora vamos a comenzar con algo de ska. Y pues qué mejor que con una de las bandas pioneras y más representativas de este género de Skatalites, con la canción Fidel Castro. Bueno, Skatalites estuvo el pasado 2 de noviembre presentándose por última vez en México, en un lugar llamado El Rayo, compartiendo escenario con La Revuelta Propia, La Matatena, así como otras bandas internacionales, como es la WDK de Argentina. Skatalites es una de las influencias en la mayoría de las bandas del ska del mundo, ya sea en el género del rocksteady beat o del ska tutón. Vamos a escuchar a continuación esta bandita, que ya tiene bastante historia en este ámbito de la música. Ellos son Skatalites con la canción Fidel Castro. Bye. acabamos de escuchar a Scatolite, seguido de la banda de Determination. Esta canción se llamó Adorable You. Esta banda compartió escenario con un icono del ska, el señor Prince Buster. Y siguiendo con este género, hemos escuchado otra bandita de ska. Ellos son Los Intocables, es una banda de Argentina con su canción Western Special. Sonido temerario. siempre vuelvo, sabes quién soy y si va a doler. Me quedo un rato más en donde estoy, entonces pienso en vos y no estoy tan seguro. Cuando pienso en eso hoy, todo parece en su lugar. Pero si pienso en vos, quizás me equivoqué. Y si lo pienso, si lo una pienso vez una más, más, podría cambiar. Y cuando pienso en eso y vos, ya no caben dudas. No hay respuestas que pueda encontrar. Escuchamos a Freedom Song, seguido de la banda Satélite Kingston con la canción Nunca Más. Y vamos a continuar con otra bandita latina, pero esta vez de Venezuela, con la banda Desorden Público, con la canción ¿Dónde está el futuro? Y ¿dónde está el futuro? Por acá nos preguntamos lo mismo. Thank you. será que me he muerto? Contaminación, supuesta paz mundial, hambre y destrucción y crisis nacional. Las potencias y el Vaticano conmigo se limpian el culo. Yo no soy papel toalet, pero ¿yo qué puedo hacer? Si contra ellos me rebelo, me fusilo en una pared. Ahora con la banda italiana Aretusca, comandada por el virtuoso trompetista Roy Pazzi, quien es ex integrante del Radio Bemba Sound System de Manu Chao. Bueno, vamos con esta banda italiana con un cover de la canción Bésame Mucho. Bye. Seguido de la banda Aretusca, seguido de la banda Basotti con la canción Revolution Rock. la cual es originalmente de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, a quienes al parecer vamos a tener la oportunidad de escucharlos una vez más a mediados de abril, pero va a ser un poco lejos, ya que va a ser allá en el DF. Va a ser a mediados de abril, los boletos creo están desde 200 a 600, para quien se quiera lanzar y pues a quien nos quiera invitar y llevar, pues más chido todavía. Y regresando a la música, vamos a escuchar a la banda Scalariac con una canción de su disco Ska Republic, festejando sus 10 años en el movimiento de Ska. Y pues vamos a escuchar a esta banda. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse. Se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos. Solidaridad. violación y un asesinato. Hasta su muerte el pueblo debe saber. No es crucero, ni falso, ni bandera. Nada del mundo le podrá detener. La revolución ha comenzado en Chiapas. Con la humanidad y en contra de la represión del capital. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos a su territorio, libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Racista criminal. Los paramilitares asesinan campesinos y el gobierno mexicano nada quiere saber. De los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapata, juntos vamos, saben. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos a un territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Desde Vallecas a Chiapas, apoyamos al subcomandante Marcos y al ejército zapatista de liberación nacional. Y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad, dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Sí, acabamos de escuchar a la banda Scalarex, seguido por la banda española Escape, con la canción Paramilitar. Y pues sí, debo confesar que esta bandita española me late mucho, ya que al igual que otras muchas bandas, tanto de reggae como de ska, pues nos invitan a bailar y a pensar, y eso está bien, bien chido. Bueno, pues Escape estuvo sonando hace poco en el Foro Sol, el pasado 20 de noviembre, compartiendo escenario con la banda mexicana Panteón Rococó, quienes también nos visitaron acá en San Luis junto a Salón Victoria y a la banda potosina Santeros, el pasado 29 de noviembre. Y pues bueno, ya que estamos hablando de Panteón, vamos a escuchar una rola de ellos, la cual fue en un tributo a Rodrigo González. Esta canción se llama Los Intelectuales. Constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura le ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. We'll be right back. con esto damos por terminado el programa de hoy. A continuación vamos a escuchar a la banda potosina Agente 33 con la canción Radical. Y pues te agradecemos a ti por habernos escuchado en este proyecto que pues va comenzando y ojalá les haya latido. Y pues bueno, esto fue Disidente y muchas gracias. Thank you. más de una actitud que de una corriente de pensamiento. Como en otras palabras... Nosotros vemos